Ahora voy a leer un poema de Elsa Bornemann del libro de los chicos enamorados, que se titula Puentes. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela, con mis acuarelas. Un puente colgante, con tiza brillante. Puentes de madera, con lápiz de cera. Puentes lavadizos, plateados, cobrizos. Puentes irrompibles, de piedra invisibles. ¿Y tú? ¿Quién creyera? Ni lo ves siquiera. Hago 100, 10, 1. No cruzas ninguno. Más como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres.